Bueno, hablando de libros y de Yo soy Roca de Félix Luna, en este puedo decir ya que está digitalizado en Google Books. Un libro como los libros, ¿no? Libro que está digitalizado es el de bolsillo. Así que lo podés leer, esta edición en formato digital de abril del 2011 de Editorial Sudamericana está digitalizada en Google Books. Lo podés leer gratis, te lo podés descargar inclusive en Google Books. Yo soy Roca, de Félix Luna. A ver, ¿qué más tenemos por aquí? Nos vamos a la información policial porque nos vamos a poner en contacto con el inspector Darío Almendros. Hay información desde el ámbito policial en la ciudad de Saladillo. Buen día, inspector. Gracias por atendernos, Buenos días, estoy en la audiencia. ¿Cuáles son las novedades de las últimas horas? Sí, Carlos, en la madrugada se llevaron a cabo sendos registros domiciliario. El primero de ellos, un allanamiento en la localidad de Ingeniero Budge, y el segundo en la calle Sanguinetti y de la Torre de este medio. En el efectuado en esta ciudad fue aprehendido el morador de ese lugar, en el marco de la causa caratulada robo agravado, damnificado víctima Armando Cavalli. A esta persona se le incautó un arma de fuego y el vehículo en el que se moviliza, mientras que en el allanamiento de Budge se han recabado algunos datos para proseguir con la investigación. Esta persona se encuentra alojada en esta dependencia policial a disposición del doctor Alberto Sarramone. Va a ser indagado en horas del mediodía y hasta que sea indagado, por el momento sería importante mantener en reserva su identidad. Y esa sería, Carlos, la novedad que ha surgido en la madrugada. Estos allanamientos, es importante aclarar que participó también personal del Grupo de Apoyo Departamental. Y que en Budge, además del personal policial de este distrito, se hizo presente el jefe departamental. Inspector, ¿nos podría recordar una línea sobre la causa de Cavalli? ¿Qué fue lo que sucedió? Sí, esto ocurrió el día sábado 5 de octubre, si no recuerdo mal la fecha, en circunstancia que Cavalli fue sorprendido por dos sujetos, los cuales le propinaron un golpe con un elemento contundente y le robaron dinero en efectivo en su domicilio aproximadamente entre las 15 y 15:30 horas. La fecha creo que fue el 5 de octubre, Carlos, si no recuerdo mal. No, era para poner el marco de la causa, porque por ahí hay gente que no la recuerda, y para repasar un poco, darle el marco a esto que sucedía con estos allanamientos. ¿Hasta ahí la información o tenemos más novedades? Bueno, esa es la información que tenemos, Carlos. Como siempre, muy amable y muchísimas gracias. Gracias a usted, buenas Hasta días. Luego. La palabra entonces del inspector Darío Almendros en esta mañana en vivo de la 106, novedades policiales aquí en la mañana de la radio. Seguimos con una que nos sorprende, porque está en el ranking, estuvo en la 106...